Y por ejemplo, a partir de las paritarias de 2012 de UDLA y diarios, se estableció que el salario básico de rector es de 5.750 pesos, un poco unos pesitos más. A nosotros la empresa nos pasó una escala salarial en la cual está el redactor en un sueldo de 4.500, siempre hablando en bruto. Digamos, hay un salto bastante importante que en parte se podría recortar con la primera cuota, pero quedaría una brecha de 800 o 900 pesos entre lo que se está pagando en el diario, surgido, como te digo, de la negociación paritaria de 2012, lo que nos están ofreciendo a nosotros. Por otro lado, los trabajadores del diario tienen un doble aguinaldo, como así también se paga en Clarín, bueno, por usar las empresas más grandes y más dominantes, digamos, del mercado gráfico. Y nosotros, como trabajadores, como productores de las revistas, eso no lo estamos percibiendo. Si bien el producto de las revistas es comercializado en diferentes formas por la Sociedad Anónima de la Nación.